Nos acompaña José Quispe, profesor de danza, con quien vamos a hablar del segundo Festival Internacional de Danza Patrimonial en Pareja que organiza Somos Cultura Viva. Este evento se desarrollará aquí en Quito y para hablar de este evento ya nos acompaña José Quispe. Bienvenido, profesor. Buenos días. Bueno, muy buenos días a ustedes. Nuevamente le agradezco a la señora Laura Mijos por habernos dado esta acogida y es por segunda vez estoy aquí en esta prestigiosa radio. Y bueno, en todo caso yo les agradezco muchísimo de que tengan esta apertura con lo que es la danza y a darnos a conocer la danza. Eso es lo importante, que ustedes tengan este espacio y lo sigan manteniendo para nosotros poder pues dar a conocer nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y continuar en este duro camino que es la danza. Bueno, usted es profesor del grupo de danza Ichimbía, un grupo de danza que también están en diferentes sectores, pero ahora tiene una particularidad este festival, que es el baile en pareja. Este baile en pareja se lo viene haciendo ya con segundo año. El primer año pues no sabíamos cómo nos iba a ir y bueno, pues viendo la acogida del público y también la ayuda de algunas entidades públicas de la como es Cayambe y la Tacunga, que ya es segundo año que están allá, y ahora se ha unido Tanicuchí y en Quito, que igual lo hicimos el año anterior. ¿Cuántas parejas tienen previstas? Vienen 11 parejas. Viene de Argentina, de Brasil, Bolivia, Colombia, El Salvador, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, y esos son los países que... Cada país tiene que desarrollar su presentación de danza patrimonial de cada país o hay un tema en particular. No, de eso se trata, de que las parejas pues vengan con lo que es de ellos, que den a conocer su cultura. Eso se trata de unir a los pueblos en ese idioma. ¿Usted ya tiene preparado a su grupo o a su pareja que va a participar por Ichimbía? Sí, claro, desde luego aquí en Quito pues vamos a estar los que estamos dentro de la organización Hace Danza y somos somos los siguientes grupos: sería Ichimbía, Cultura Viva, Achiyaku, Jactun Yachay, Chasqui Samay. Esos serían los cinco grupos. Sí, que vamos a representar al Ecuador aquí. En el caso de ustedes ya tienen su tema. ¿Cuál será la danza patrimonial que representan? Nosotros vamos con un hermoso tema que es las vendedoras de flores de Cuenca. Es una hermosa coreografía que lo hacemos pues... Es el emblema de Danza Ichimbía y pues lo hacemos con... desde luego las compañeras lo hacen con un lindo... ¿Qué le digo? Es hermoso lo que ellas bailan. Se ve la naturalidad de lo que es Cuenca, porque lo hacen la mayoría de mi grupo, pertenecen a Cuenca. Entonces, José, ¿cómo se hizo el proceso de investigación para realizar esta danza de las flores cuencanas? Bueno, aquí entra la parte que no está aquí, pues nuestra directora, que lastimosamente por su trabajo no se encuentra, pero ella fue la esencia para sacar un trabajo que lo venimos de haciendo como 11 años y... ¿Cuál fue el nexo de su directora? ¿Qué le contó para usted poder preparar esta danza? Es realmente la vida de la mamá de nuestra directora, de Dasalinas. Es la historia de ella, cómo tejían, cómo iban a... Cuente esa historia. Más o menos la de las tejedoras, por ejemplo, que hay un trabajo que viene anexo a lo que es las vendedoras de flores de... Es lo como ella enseñaba a tejer sus sombreros a la gente de sus alrededores, entonces, y muchas de ellas no querían aprender. Entonces ella hace un papel ahí importante dentro de ese trabajo, donde ella le cogemos a una compañera jovencita y ella trata de enseñar, pero ella no quiere aprender, entonces se rehúsa a aprender, y ella le dice que no, que de eso va a vivir y todo lo demás. O sea, esa es parte ya de la de lo que ella, lo natural que saca, ¿no?, dentro del trabajo. Y dentro de lo que es las flores, son las vendedoras de flores que lo hacen ahí en Cuenca, en el Parque de la Asunción. Entonces, es lo que ellas, la naturaleza que ellas venden, como era antiguamente, ¿no? Porque ahora yo viajé a Cuenca, y a conocer Cuenca hace un año, y no era la realidad que ella me contaba, nos contaba a nosotros, ¿no? ¿En qué se diferencia? Porque ahora ya es en puestos. Ya, ¿y antes cómo era? Antes vendían en canastas. O sea, iban y le ofrecían al transeúnte que iba y lo ofrecían que compre las flores para la señorita, para la mamacita, yo qué sé. Que ¿y usted ya no encontró esa realidad? No, ya no. Ahora ya pues son impuestos y claro que es, sigue siendo un mercado de flores que se lo dicen, pero ya no es lo mismo porque ya están impuestos, están cerradas, tienen ya su... cada quien su puestito, entonces lo hacen de una manera muy distinta. ¿No se ha hecho ninguna adaptación a la modernidad de esa venta de las flores en la danza? Dentro de ¿cómo le digo? Dentro del baile sí, porque no podemos irnos a lo que, por ejemplo, a la monótono, ¿no? Hay que salir de eso y bueno, pues, ¿qué le digo? No, casi no nos hemos salido porque del esquema de lo que es Cuenca. Se mantiene la tradición, sí, porque, antigua. Sí, se mantiene eso porque si investigamos lo que es el baile de Cuenca, es muy alto, muy arriba, es muy alegre, y entonces eso no, esa esencia no se le quita dentro de lo que es el baile. O sea, la esencia le tenemos desde antaño. ¿Y en cuanto a la música? La música sí tenemos un tema que es la Chola Cuencana, que viene siendo del mismo actor de... no me acuerdo este momento, pero el original Chola Cuencana. Yeah. Y de ahí los demás, pues tenemos, por ejemplo, en Chola Querida, que viene, prácticamente esa coreografía le contamos una historia de lo que es Cuenca. Por ejemplo, sus trajes. En cuanto a la vestimenta, precisamente, ¿utilizan ustedes el... qué nomás? A ver, como Danza Chimbía tratamos de irnos más a lo original. Sea de cualquier pueblo que nosotros lo hagamos, tratamos de estar lo más original que podemos. Y Cuenca es original. Cuenca está sus macanas, sus sombreros, sus y en el caso de sus bailarines, ¿qué tendrán ese día que van a participar? De vestuario, totalmente lo que ellas pues siempre lo hacen. Llevarán sus sombreros, su macana, sus faldas, su blusa que es con sus encajes y todo lo demás. Eso llevarían ellas lo que es original de Cuenca, lo que es una chola cuencana, realmente. Ya, y ¿tienen preparado una segunda danza en caso de resultar, me imagino, ganadores? No sé cómo es el proceso. No, aquí no es un concurso de ganar, sino más vale... Solo festival. Es un festival que se lo hace sin fines de... No llegan a una segunda escena, No llegamos a una segunda escena. Lo que se va a ir presentando es, escogió, por decirle, nuestro presidente Agustín Chumikinga, escogió el tema ese. Entonces nosotros vamos a irnos presentando en todos los eventos lo mismo. No vamos a cambiar porque no es la idea. Usted nos decía que este festival internacional tiene algunas sedes en el cual se va a desarrollar. Claro, primero estaría en el 8, el 10 estaría en Cayambe de noviembre, de noviembre igual el 11 estarían en Tanicuchí y en La Tacunga el 12 y hasta el 15 estarían de noviembre. Y en Quito del 16 al 18. En Quito se va a realizar... El día 17 van a estar en la mitad del mundo, la mañana, y en la noche van a estar en la cafetería mi oficina, que queda en Las Ríos y Antepara. Esto se lo va a hacer a las 9 de la noche y tiene un costo de $3. Y el día domingo, que es el cierre del evento internacional en pareja, se lo hará en una misa, desde luego que dan todo todos cordialmente invitados, el público en general, igual de la, de los adelantos. Se lo hará en la iglesia de la compañía, una misa, y cerremos en una caravana recogiendo gente, y la presentación se lo hará en el Centro Cultural Metropolitano. José, ¿cómo les fue el año pasado? ¿Tuvieron mucha acogida en este evento? Sí, sí, ¿cómo le digo? Tuvimos acogida en la Tacunga y en Cayambe, que se viene haciendo ya segundo año en estos dos lugares, pero realmente aquí en Quito, pues no, el costo lo hacen la organización ACEDAS. Y realmente es una pena decirlo en la radio, pero aquí en Quito no ha habido una ayuda de ningún estamento de ninguna índole. ¿Cómo hacer que la gente sea parte de este segundo festival internacional? ¿Cuál sería la convocatoria que ustedes hacen? Ahora nosotros, como organización Hace Danza, que sería, bueno, pues aquí estamos en este espacio que es el suyo. Lo hacemos vía email, vía WhatsApp, de todos los medios ahora que se puede, pues, publicar, y siempre pues esperando de que el público es el que tiene la primera palabra, y el que dice, bueno, pues voy o no voy. O sea, es el público. Nosotros lo que más hacemos es tratar de dar a conocer igual de afuera las danzas que tienen en otros países y la nuestra. Y de eso se trata la cultura, unir pueblos, y más allá de las cosas que queramos hacer, lo grande o lo pequeño, es el público quien nos dará la última palabra para nosotros tener esa apertura de seguir pues haciéndolo el año que viene. José, ¿cuáles serían en este caso los secretos que usted brinda a su grupo de danza, y de manera especial a quienes van a participar en este segundo Festival Internacional de Danza Patrimonial en Pareja, al momento de su participación? No hay secretos, creo, dentro de la danza. No hay secretos, no hay que sacar de ningún lado la varita mágica de nada por el estilo. Nosotros tenemos todavía nuestros taitas, nuestras mamas que todavía existen, nuestros pueblos que todavía existen. Y entonces lo único que hacemos nosotros es fomentar lo que ellos hacen. Porque muchas de las veces, si nos damos cuenta de los pueblos nativos, ellos casi no lo hacen. Lo hacemos los que estamos fuera, y tenemos que dar a fomentar eso es lo que ellos tal vez no lo quieren hacer, o tienen tal vez vergüenza o miedo, no sé, pero nosotros estamos para fomentar lo que es la cultura de cada pueblo. Ahora, ¿cómo fusionar, por ejemplo, esos conocimientos ancestrales con las nuevas generaciones? Porque son gente joven que va a participar en este grupo, en la danza de pareja. Ahora, dentro de cómo cada bailarina actúa dentro de un escenario, es parte ya de ella. Siempre yo, pues, cuando estoy en una clase, yo les digo, trasladémonos al pueblo, investiguemos el movimiento, la ternura, la delicadeza, y póngale en cada una de ustedes. Eso ya es parte de cada una de ustedes. Yo lo que mucho o lo que hago es darle el trabajo escénico, y cada una pues tiene que poner parte de ella e investigar el movimiento, la ternura, la dulzura, la alegría, a veces, muchas de las veces, la tristeza y todo lo demás. Ella pone cada una de esas, ellas ponen esa partecita importante que es dentro de ella. Y José, para finalizar, ¿dónde aprendió usted este manejo escénico, el movimiento escénico, para poderlo brindar con sus compañeros? Ahora, yo, la vez anterior que estuve aquí, igual yo le agradecí a la zona centro, el cual abrió talleres, pues, de en ese entonces era yo también era un aprendiz, y nos abrieron unos talleres para principiantes, Y entonces de ahí comencé a surgir, a surgir, a surgir. Y les cuento una anécdota que esta persona que está frente a usted y frente al público que me está escuchando, no sabía bailar. Y es algo que a veces ni yo mismo me analizo cómo fue que nació el gusto en mí. Y a veces yo mismo me pregunto que lo nuestro es tan hermoso que nació dentro de mí, y de esos talleres nací yo. De ahí tuvimos el taller para profesores monitores de danza, igual que nos dio el centro, la zona centro. Y de ahí nacimos algunos profesores que estamos frente a algunos. Seguramente que la llevaba la danza flor de piel, pero no quería darla a conocer, José. Queremos agradecerle por haberse dado cita acá al noticiario de Zona Cultura, y a nuestro público le recordamos que el segundo Festival Internacional de Danza Patrimonial en Pareja, en la que participa Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, El Salvador, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Paraguay, se va a desarrollar del 8 al 10 en Cayambe, el 11 de noviembre en Tanicuchí, en La Tacunga del 12 al 15 de noviembre y en Quito del 16 al 18 de noviembre, al que ustedes están cordialmente invitados. La hora nos faltó, José. Aquí en Quito, de lo que yo conozco aquí en Quito, más que allá de la... de la Tacunga, creo que son solo a partir de las 7 de la noche. Sí, y aquí en Quito tenemos, como le vuelvo a el 17 en la mitad del mundo, el 17 en la mitad del mundo, más o menos 12 del día. De ahí tenemos en la noche, primero el día viernes están en Azur, en el colegio Las Doroteas, está el festival. Eso va a ser una... donde les van a recibir allí en la mañana. Entonces ellos pasan allí, hacen un programa en la noche, y el día sábado ya comienza el baile internacional en pareja en la mitad del mundo a las 11 de la mañana. En la noche, en el bar, como es mi oficina, que queda en Las Ríos de Antepara, y ahí terminaría el día sábado. Y el día domingo sería la misa en la compañía. De ahí salimos todos vestidos, como ya están vestidas todas las compañeras, salimos todos al Centro Cultural Metropolitano, donde se presentarán, como comienzo, se presentarán dos grupos invitados, que los cuales no conozco sus nombres, pero estará ahí: Ichimbía, Cultura Viva, Achillacu, Jactun Yachay, Chasquisamay, con sus grupos. Así que cordialmente invitados todos. Y luego que cerrarían el festival en pareja, todas las parejas, incluyendo el Ecuador. Bueno, así es. Muchísimas gracias. Tomamos nota del segundo Festival Internacional de Danza Patrimonial en Pareja. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado.